Es realmente una verdadera, es un verdadero desafío el tener que hablar de la Biblia, pero a Dios gracias, cuando uno tiene la palabra de Dios y no ha desviado el camino y sabe que solamente lo que Dios dice es la verdad, no tiene por qué preocuparse porque dice lo que sabe que es correcto. No todos los predicadores ni todos los cristianos toman muy en serio el asunto de la explicación o la presentación del mensaje bíblico. Vamos a hablar sobre lo que yo titulo citas inevitables. Todos nosotros, yo me incluyo, todos tenemos citas inevitables. Más tarde o más temprano, vamos a dar razón de todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que no hemos dicho y debíamos haberlo dicho, etc. Y vamos a ver unos cuantos casos. Primero, yo tomé aquí la cita con los pecados no confesados ni abandonados. Nunca, nunca congele pecados. Nunca pretenda que un pecado que usted cometió un día le va a confesar. Nunca, no. Inmediatamente. Yo les voy a dar los títulos de cada caso y él o los textos. Por ejemplo, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted puede estar seguro de esto. Usted puede estar seguro que esta cita tiene cita con el Señor, porque Él es el único que puede perdonarle sus pecados. Entonces, su deber de que usted pecó o no pecó, eso no hay problema, usted pecó. Siempre pecamos. No hay hombre que no peque. Somos pecadores. No es que éramos. Somos pecadores. Cada día, en una u otra forma, en mayor o menor grado, pecamos. Así que eso no se discute. El otro texto que yo escogí para este particular caso es 1 Juan 1:9, porque aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si combinamos los dos textos, lo que no dice Juan, dice Salomón aquí en Proverbios, porque dice, por ejemplo, que hay que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero aquí, en el caso de Juan, dice que él, el Señor, por el contexto, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que él lo hizo? Nosotros lo sabemos porque él nos lo dice. Yo tengo siempre un argumento que no lo tengo en mi bosquejo, pero tengo en mi computadora, que ya se metió allí un intruso, un sin techo, y lo llaman don, ¿cómo se llama? Don Tumor, Mr. Tumor, y ahí está. Yo no le doy ninguna, le metí ahí mucha agua alcalinada y parece que medio muerto está por ahí. Pero yo no le hago caso. Otro se asustaría mucho, pero el Señor, gracias al Señor, no es tan peligrosa la cosa. Escuchen esto. 1 Juan 3, desde el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué palabra, especialmente en este versículo, cuando dice que sabemos? O sea, yo no dice, pero sentimos. Usted no va a ver eso, esa forma de pensar en la Biblia en cuanto a nuestros pecados. Ah, sí, pero me siento con mucha paz y todo eso. No hay nada de malo sentirse con mucha paz. Pero Él dice aquí que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Luego, cuando dice que ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si yo digo, alguien me pregunta y yo dice, yo estoy seguro, yo creo firmemente que cuando Él se manifieste seré semejante a Él, dirá, y esa es su seguridad, eso de estar firme. ¿Qué garantía tiene? No. ¿Cómo es que yo sé que seré semejante a Él? Porque está escrito. Y lo que está escrito, esa es la verdad. Traten de anotar todas las veces que el Señor dijo, escrito está. Él siempre refirió a sus oyentes escépticos que vayan a lo que escrito está. ¿Por qué? Porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, me importa saber, y yo lo sé porque Él me lo dice, ¿qué más ocurre con este? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no en guardar el sábado, no en negar la Trinidad divina, no en agregar a la Biblia que sabe cuántas cosas, nada de eso. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él deriva todo el asunto relacionado con su salvación a Él. Se purifica a sí mismo. Ese es el purificante mejor. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que aprender estos principios porque nosotros compareceremos, más tarde o más temprano, ante nuestro Salvador y Creador, o digámoslo al revés, Creador y Salvador, para responder a muchas preguntas. La otra cita que tenemos con Él es a causa de los daños que hemos hecho a sus propios hijos, es decir, nuestros hijos. Hay tanta gente, tantos chicos que sufren tanto. Yo cuando veo a esos chicos que hasta es peligroso físicamente hablando, se acercan a los automóviles y quieren limpiar el vidrio y apenas se alcanzan y todo eso, ¿dónde están sus padres? ¿Qué hacen sus padres? Y creen que no merecen nada. Cuando llegue el día de la partida de los hijos de Dios a la presencia de Él, esos hijos partirán y sus padres no. Permítame llevarle al texto que está en Deuteronomio 6, para leer los versículos 6 al 9. Y esto es lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es para los padres, porque si alguno dice en el versículo 8 de 1 Timoteo 5, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. O, como otra versión dice, que el infiel. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir simplemente que el papá y la mamá son responsables de sus hijos. Ellos tienen que llevarlos a los pies de Cristo. Ellos tienen que vivir la vida cristiana. Ellos tienen que proveer la palabra. Acá se dice escribir, hablar del Señor al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. Claro. En esa época no había Biblia, hoy hasta Biblia para niños tenemos, o sea, en lenguaje de niños. Tenemos videos que se les puede mostrar más gráficamente cosas que ellos aprenden mucho mejor, viendo que oyendo. No pueden entender también cómo, por ejemplo, cómo Dios es espíritu y está en todas partes, y todas las cosas que nosotros, los atributos que corresponden a Dios. Y no pretendamos enseñarles porque no van a entender. Pero si la vida de los padres es una vida dedicada a sus hijos, es lo primero que tienen que hacer, enseñarles la palabra de Dios. Aparte de eso, también son responsables de enseñarles a leer, a escribir, a sumar, a restar, algo de historia, pero sobre todo lo espiritual. No espere que el pastor o la iglesia o el maestro de niños, cuando se congregan el domingo, enseñe a sus hijos todo lo concerniente a la salvación, Dios, etc. Es bueno ver a veces aquí en nuestra iglesia personas, madres, que ellas mismas llevan al Señor a sus hijos. Y uno le pregunta, a veces yo tenía la costumbre de, tengo la costumbre, mejor dicho, en el bautisterio preguntar cuando la criatura es, qué sé yo, 12 años o algo así, le pregunto, ¿quién te habló del Señor? ¿Quién te dijo? Y será mamá, papá o abuelo o algo así, o abuela. Pero siempre es alguien de la familia. Eso es lo que se debe hacer. Porque en cuanto a nuestros hijos, el Señor nos va a preguntar. Y me temo que muchos de esos padres que negligen tendrán que separarse por la eternidad de sus propios hijos. Porque los hijos que andan, quién sabe por qué caminos, el otro día, una hermana mía que vive ahí en el sur de California, ¿sabes qué me dijo? Quiero que ores por, y dio el nombre de un hijo suyo, que es mi sobrino. Y, ¿dónde anda? Porque yo lo recuerdo muy bien. Él era muy chico todavía. Se sentó hace muchos años, vino ella con su esposo a nuestra casa y él estuvo sentado sobre un sofá y todavía colgaban sus piernitas bien finas. Y yo se me ocurrió poner y escuchar grabada la Biblia, por supuesto en inglés, y puse, eran todavía discos grandes en esa época, y tenía yo un equipo bien pesado de madera, y puse ahí. Él estaba sentado. Uno no puede saber a veces si realmente está atendiendo o vaya a saber en qué piensa. Él estuvo sentado. Seguía leyendo el hombre. Era una voz muy buena del hombre que leía. Y después llegó a la parte de los padecimientos del Señor. Llegó a la parte de la crucifixión y todo eso allá en el Evangelio de Mateo. Y él me dice, ¿y por qué hicieron así con él? A mí me pareció, dije, él realmente estuvo atendiendo. Y yo le pregunté a mi hermana, hoy ya es un hombre, yo no sé cuántos años tenía, 40 por ahí, más. Y le pregunté y él dice, no, él no está bien. Yo sabía que él está manejando camiones grandes, vaya a saber de estado a estado y todo eso. Ese es su trabajo, ustedes saben que ese trabajo no es el mejor. Pero yo me propuse orar por él. Llegué a entender muchas cosas que antes no entendía. Antes de esta mi experiencia tan única que he tenido. El Señor me permitió lo que quizás a ninguno de ustedes permitió. Y yo creo que Él sabía cómo escoger. Tenía que buscar a alguien que podría compartir una experiencia que puede ser muy útil para muchos, muchos de nosotros. Con solo saber que tenemos una cita y que habrá cuestionarios largos que responder. Y en base a esto, no es que nos vamos a salvar, ya somos salvos. Ese no es el asunto, no estamos tratando esa parte. En base a esto, Él sabrá colocarnos de donde estaremos por la eternidad. Hay otra cosa, ¿cómo le hemos servido? Hay un versículo, hace mucho yo lo descubrí, que está en Jeremías 48, 10. Pero la primera parte, hasta la coma. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué es indolentemente? Bueno, sin ningún cuidado, ¿qué me importa? Que se arreglen otros. Esto está en Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Usted dirá, bueno, pero yo no soy ni pastor, ni misionero, ni nada. Ahí está, peor todavía. Usted es más indolente aún. Todos, de alguna manera, en algún grado, tenemos que ser, estar involucrados en la obra del Señor. Una vez que usted conoce al Señor como su Salvador personal, es deber suyo hacer que otros conozcan. Usted nunca tendrá gozo, ni tranquilidad, ni paz, ni crecimiento adecuado, crecimiento espiritual, a menos que comience no solamente a hacer la obra, pero evitar la indolencia. Maldito, Dios dice eso. Y si Él maldice, ¿quién va a bendecir? ¿Quién puede contra Él? Otra cita, debido al vocabulario grosero. Es triste. Hermanos, es muy triste. Yo no miro televisión aquí. Cuando miro en internet, miro las noticias, quiero saber qué pasa en Europa. Ellos dan también noticias de Asia y del Medio Oriente, etcétera, y naturalmente de América. Pero no miro televisión para ver toda esa basura que hay allí. Y la grosería, las palabras groseras y hasta blasfeman contra Dios, aparece a todo color. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escuchen esto. Los chicos escuchan algo y luego lo repiten. Ellos no saben que está mal. Y ellos, por ejemplo, si van a la escuela, máxime a la escuela pública, escuchan a otros chicos o en el vecindario que usan cierta palabra. Por favor, tú, mamá o papá, no le pegues por la boca. Nunca hay que hacer eso. Hay gente que piensa que hay que pegarlo por la boca para que no lo haga. Vas a aprender así. No. Es llamarla, hablar con esa persona y mostrarle un texto como este. El Señor no quiere, pero como padre o madre nunca lo vas a hacer, a menos que sea tu costumbre al acostarte ir con esa criatura, enseñarle a orar y todo eso. Yo me río del angelito que el Señor nos dio, porque él le dijo, vamos a orar, pero él ya se está acostado. Entonces se da la vuelta y pone las manos así. Y, porque al principio dice que no, pero después dice, bueno, él ya ahora quiere una computadora chiquita para él, para mirar dibujos y eso. Yo dije, ¿no hay compu? Él dice compu, no dice todo compu. Si no, oras. Entonces tiene que aprender. ¿Sí? Ir enseñando desde chicos. ¿Saben ustedes que lo que ellos aprenden, yo diría desde los 4 años en adelante, nunca van a olvidar? Uno recuerda tantas cosas durante la vida y tiene un sabor el hogar y los padres y lo que le enseñaron tan agradable que a cada momento quiere regresar. Yo dejé a mis padres, bueno, cuando tenía unos 23 años. Tuve que ir a estudiar, etcétera. Una vez que terminé los estudios, fui y tomé una iglesia acá en Asunción. De aquí salí muy lejos, pero casi cada año volaba hasta el norte de Argentina para visitarlos. Había algo que atraía. Yo mismo ya era padre, yo mismo ya tenía responsabilidad y todo, pero había algo. Tenía que inventar cualquier cosa para convencer a mi esposa que yo tenía que ir. ¿Por qué? Porque quedaron recuerdos. Recuerdos gratos. Nunca tenemos que temer que vamos a caer en, bueno, qué sé yo, en nuestros hijos, en vicios, en drogas, en todo eso. No va a pasar. Usted decide si su hijo será delincuente o si será elocuente. Por encontrar una palabra que, aunque no es el contraste, sí, puede ser elocuente para bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Otra cosa, cita con las personas que usted despreció. Usted no desprecia a nadie, ¿verdad? No, nunca.

Yo no digo que esto nos obliga a dejar nuestros trabajos, nuestras obligaciones, no descansar por, bueno, hacer ver o convencer a alguien que uno no hace acepción de personas. Yo recuerdo que cuando asumí un pastorado allá en San Francisco, había una dama, una hermana, bien grande. Yo le tenía miedo, yo no sabía cómo era. Y después yo dije allá en público, y yo dije, Dios me libre caer en sus manos. Y ya nos conocíamos mejor, porque yo asumí el pastorado y todo, y después me di cuenta que era la persona más bella que existía. Así que uno a veces prejuzga, y eso es incorrecto. Claro que yo nunca me alejé de ella, o sea, nunca demostré que algo pasaba hasta que ya la conocí mejor. Y le dije a los hermanos, ¿cómo se reían los hermanos? Porque ella de veras asusta en el primer momento, pero luego uno se da cuenta que era realmente, ella practicaba, por decirlo así, la mansedumbre. Otra cita a causa de las doctrinas bíblicas tergiversadas. Como esto que estamos hablando es escuchado por muchos otros, incluyendo pastores, especialmente jóvenes, piensan que eso de ir a un lugar, bueno, yo voy a tal iglesia, allí hay de todo menos auténtica enseñanza bíblica, entonces yo no tengo la culpa, es el pastor de esa iglesia quien tiene la culpa. Pero el hecho que usted vaya, poco a poco va a quedar allí. Usted va a quedar allí y va a cooperar con lo que no debe. Allá en primera, segunda Tesalonicenses 2, versículo 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened, quiere decir que ya en esa época retener la sana doctrina no era fácil. Luego, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mucho celo por la sana doctrina. Y ustedes van a ver eso una y otra vez. Yo no voy a tomar muchos textos más porque hace poco hemos hablado de esto. Luego, pasando a 1 Timoteo 6:1, porque el primer caso di era 1 Timoteo 1:3 y aquí 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, porque para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjense ustedes dónde está la doctrina. Dios y doctrina. Tú no puedes no blasfemar el nombre de Dios si tergiversas la doctrina. ¿Cómo puedes hacer causa común con quienes abiertamente se burlan de la sana doctrina? En séptimo lugar, la cita para dar cuenta de haber, bueno, predicado ese otro evangelio. Hay un texto que está en Gálatas 1. Ese texto dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Pablo les escribe y dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La doctrina. Aunque venga un ángel del cielo y predique otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Que es lo mismo que maldito, pero con la diferencia que no puede ser perdonado. Esto es lo que significa anatema. Cuando se usa la palabra anatema. Imagínese usted cuán serio es el asunto de enseñar. Por eso allá también en Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque sabemos que recibiremos mayor condenación. Es decir, si un hermano que no está en un puesto de enseñar, pero de repente tiene que atender tal vez una reunión en algún hogar y enseña algo que no está bien, o no está del todo bien por lo menos, no es tan culpable porque él no está para enseñar, él está supliendo a alguien que a última hora no pudo hacerlo y eso no se podía dejar. En ese caso no tendría tanta culpa, pero alguien que se postula como maestro, como que va a enseñar, tenga mucho, mucho cuidado. Porque, ¿qué es lo que va a enseñar? Muchos llaman a la radio y dicen, ¿cómo puedo saber yo que el Señor me llama para el ministerio? Bueno, mi respuesta siempre es, depende a qué ministerio. El ministerio del estilo de Moisés, por ejemplo, de Jeremías, o hay otros también como Jonás, podemos llegar a Pablo, podemos mencionar a varios. Ese ministerio es un tipo de ministerio que usted no puede evitar. Pero hay otros ministerios mencionados en el capítulo 3 de Primera Timoteo, el capítulo 1 de Tito, donde Pablo mismo enseña a Timoteo y a Tito respectivamente cómo deben ellos buscar a un anciano o a alguien sobrevedor o pastor para que asuma la responsabilidad. Esa es otra cosa. En lo que se refiere a misioneros, todos tenemos que ser misioneros. Yo no digo dedicar todo el tiempo, pero si usted anda con algo de literatura, por ejemplo, urgente. El otro día, ahí trabajaba conmigo un albañil, constructor, es decir, él estaba haciendo un trabajo para nosotros. Y estaba él, su hermano y uno más que le ayudaba. Yo dije, yo voy a ir a testificarles. Y fui, llevé tres de estos folletos, uno para cada uno. Les hablé y luego terminamos con oración. Mi convicción es que no es correcto presionar para que la persona reciba a Cristo. Si comparamos la evangelización, cuando usted evangeliza a una persona, le habla de Cristo. Si comparamos con la siembra, cuando usted coloca una semilla bajo tierra, espera que enseguida salga, germine y al día siguiente ya esté alta, grande, la planta. No. Usted sabe que hay que dejar allí por un tiempo. Nosotros estamos sembrando. Un misionero contó que en Ecuador un grupo de indígenas había allí y ellos solamente vivían cazando por ahí su escopeta y onda, flecha y con eso, y vivían de eso. Entonces él les dijo, yo les voy a enseñar, ustedes pueden sembrar maíz. Ellos nunca habían hecho eso, no sabían cómo se hace. Entonces él removió un poco la tierra, llevó una espiga de maíz, llevó y tiró maíz. Los indios estaban mirando. Para ellos era algo completamente nuevo, muy científico. Se cubrió con tierra todo. Al día siguiente comenzaron a sacar la tierra para ver dónde está el maíz ahí, ya listo para comer. No funciona así, nosotros sabemos. Jack Hiles es un hombre de allí, de Hammond, Indiana. Yo lo escuché hablar. Él fue el que introdujo eso de que, y él dice, No more than 20 minutes. No más de 20 minutos hablarle a uno de Cristo. A los 20 minutos, si no acepto, me voy. No, yo no acepto eso. A mí no me va a convencer ni Jack Hyles ni ningún otro. Yo no creo que es bíblico. La regeneración lo hace el Señor, no yo. Yo puedo sembrar, y por eso Jesús usó el sembrador, salió a sembrar y todo eso. ¿Por qué? Porque era muy conocido para ellos, especialmente en la zona de Galilea. Allá había dos trabajos que ellos hacían, la pesca en el mar de Galilea y la agricultura junto al mar. Ellos sabían lo que era eso. Ellos sembraban, ellos buscaban la mejor semilla, trataban de sembrar en la época correspondiente. Lo hacían. Eso ellos debían saber y debían hacerlo. Pero ellos no podían calentar la tierra, sol, y humedecerla, la lluvia. Ellos no podían hacer llover. Yo puedo hablar a la persona acerca de Cristo, orar por esa persona y despedirme. Y decirle, no olvides, lee esto en tu casa. Y como esto tiene completamente todo, eso es decir, fui y hablé a unas cuantas personas, 14 recibieron a Jesús. ¿Estás seguro? ¿Cómo? Yo fui y hablé y ya germinó la semilla y yo ya sé que recibieron al Señor. Es imposible. Hay excepciones, sí, hay excepciones donde la persona se entusiasma porque ya ha sido preparada. Por ejemplo, en nuestro caso, como tenemos la radio, hay personas que escuchan en su casa y ya están totalmente preparados. Un buen ejemplo es la familia, ¿cómo se llamaba el hermano que falleció? Recalde. Él vino una vez, ya falleció, pero él vino acá y yo justo anduve por aquí en el estacionamiento y yo todavía le hice una broma. Él bajó de su camioneta, que hasta hoy la familia la tiene. Digo, ¿a quién busca usted? ¿A alguien importante o da cualquiera? No, dijo, importante, entonces vengo acá. Que yo era el importante. Y él vino, subió hasta donde está el estudio y ahí ya nos dejó una ofrenda y más o menos nos contó en líneas generales quiénes eran. Claro, lo que pasó es que él ya era salvo. Y cuando él murió, todos los días él y su esposa, y no sé si algunos hijos o ya estaban trabajando, hacían su devocional. Mientras hacía el devocional, se fue al cielo. Me dio pena cuando yo supe. Es una familia que la queremos mucho. Por la forma como sucedieron todas las cosas. Yo sabía que era un golpe muy grande. Cuando trajeron el cadáver aquí, un oficial, porque él era jubilado de la policía, pero era así el trabajo de administración. Y un oficial estaba en esa dirección. Me estaba escuchando con mucha atención. Yo hablé más o menos cómo yo conocía a este hermano y todo. Y él me dijo después, tal como usted dijo, ese así era él. ¡Qué testimonio! Pero no podemos esperar que con todos ocurra lo mismo. Así que tenemos que tener suficiente paciencia. Otra cosa, cita por haber sido un idólatra. ¡Ay, cuántos idólatras! ¡Uy, no quiero ni pensar! ¿Cuántos idólatras comparecerán allí? Veamos en Éxodo 20, 4 al 6. Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto, Éxodo 20, 4 al 6. Miren lo que dice aquí. Cuando dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué? De los que me aborrecen. Los que se inclinan ante ídolos, hacen peregrinaciones religiosas, creen que están siendo muy alabados por Dios. Dios dice, tú me aborreces, me estás convirtiendo en un muñeco, me estás ridiculizando, te estás postrando ante aquello que tú mismo fabricaste o compraste de algún fabricante de dioses. ¿A quién quieres engañar? Así que va a tener que responder. Pero Señor, yo así me enseñaron, Señor, yo... Vamos a suponer que alguien de aquí de Paraguay y que escuchó una y otra vez Radio América comparezca ante él. Yo sí, yo iba a Cacupé allí, no es así como se llama la meca de la idolatría, pero yo por amor a ti, yo porque te amaba mucho. Y el Señor dirá, tú escuchaste claramente lo que se te dijo a través de la radio ZP20 de Radio América. Tú sabías cuál es la verdad. Tú no tienes excusa. Tu paradero será primero el infierno, pero ya saldrá de allá cuando le dirá esto. Y luego el lago de fuego. Ese es tu paradero final. ¿Usted cree que esto es cuento? ¿Usted cree que esto no sucederá? ¿Usted cree que, bueno, todo el mundo dice lo mismo? Espere que va a llegar. Y yo quiero que usted reflexione antes de que llegue. El salmista, y máxime si esa persona alguna vez leyó estos textos, en el Salmo 115, 1 al 8, hay un resumen de la locura, de la torpeza de un idólatra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115, 1 al 8. Y esto no es todo. Varios textos bíblicos hablan de lo mismo. Por ejemplo, Isaías 44, desde el versículo 9. 44, desde el 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, con minúscula Dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Esto ocurrirá cuando venga el momento de dar cuentas. El herrero, aquí describe cómo se hace un ídolo. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Estamos en Isaías 44, 9 al 20. Versículo 14 ahora. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, ¡oh, me he calentado, he visto el fuego! Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, ¡líbrame porque mi dios eres tú! No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Este es el idólatra que hace de verdad ídolos, que no solamente es idólatra en otros aspectos, sino que hace ídolos. Otra cita, porque todos los idólatras comparecerán ante él. No pasarán así nomás por alto. Ahora pueden andar con velas encendidas, pueden parecer muy santos, pueden salir en los diarios, pueden salir en televisión. ¡Ay, cómo llegaron las festividades sagradas! Bueno, con esas festividades sagradas de ese tipo, llegarán no solo al infierno, sino al lago de fuego. Bueno, alguien dirá, usted lo cree así, yo no. Bueno, está bien, crea como usted quiere. Yo le estoy hablando directamente basándome en la palabra de Dios. Luego vamos a hablar un poco sobre la tergiversación, digamos, el hecho de tergiversar, que la persona que tergiversa, la persona del Espíritu Santo. Escuché esta mañana justamente al hermano Millos. Él hablaba sobre el Espíritu Santo. Qué buen mensaje, era muy bueno. Me pareció muy completo. Pero ustedes conocen que hay quienes se burlan de que el Espíritu Santo sea una persona. Dice en Juan 15, 18 y 26, 18 y 26. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pueden estar ustedes seguros, podemos estar absolutamente seguros, que todos cuantos no aceptan la Deidad en su triunidad y no aceptan que el Espíritu Santo es Dios, ellos están simplemente alejados de la verdad, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Tú no puedes aceptar al Padre si no aceptas al Espíritu Santo y al Hijo como coigual con el Padre. En Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy claro. Pero hay más. Habrá quienes tendrán la cita por haberse negado a ayudar en la expansión del Evangelio. Hay personas que no solamente nada hacen porque el Evangelio se extienda, sino que incluso son tropiezo. Dice en 1 Corintios 3, 6 al 15, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo no puedo mirar cómo ustedes sobreedifican. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Es el día de la cita con Dios. Que por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque así como por fuego. Nosotros diríamos hoy, se salvará como por un pelito. Es salvo, porque la salvación es por obras. Y la expansión del Evangelio, el extender el Evangelio, el evangelizar, es obra. Pero eso lo deben hacer los salvos. Y por eso él dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso ya de él depende. Pero tiene que haber alguien que siembre y otro que riegue. Es decir, alguien que lleve a los perdidos a Cristo y otro que los enseñe. Uno no puede hacer todo. Qué bueno sería que estuviéramos acá en esta iglesia, todos participando, unos en la evangelización, otros en la enseñanza. Eso no quiere decir que el mismo que evangeliza no puede enseñar. Si tiene la posibilidad de hacerlo, amén, a buena hora, porque ya conoce a la persona le conoce también a quien le llevó el Evangelio, etcétera, es mucho más fácil. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Por qué no colabora con la causa del Evangelio? Porque están atados a su dinero. ¡Ay, cómo les gusta la doctrina del poder de la palabra! Yo ordeno y el Señor me da. Yo le ordeno que me dé una casa mucho mejor que la que tengo, aunque no le falte nada a la que tengo, pero que me dé para mí. Yo le ordeno, y como yo soy rey de él, y si se trata de damas, yo soy reina, por supuesto que un rey y una reina tienen que vivir en una casa de carpeta roja y todo eso, todo el lujo del mundo. Entonces yo tengo que pedirle nomás. Y no largan el dinero para nada. ¿Saben ustedes cómo se mantiene esta obra acá? Solo el Señor pudo encontrar una vuelta tan interesante. No son personas de mucho dinero, ni son muchos. Y no son todos de aquí. Hay algunos que son de otros lugares. Alguien dirá, no, usted conoce allá mucha gente en Estados Unidos, de allá donde nada viene. No están ellos como para mandar. Por muchas razones. Uno, porque realmente están muy mal, porque ya está llegando el tiempo para la cosecha. Estados Unidos tienen que cosechar lo que hizo. Y la situación no es nada buena. Ustedes escuchan las noticias, o leen los diarios, o ven en televisión y saben cómo son las cosas. Y la otra cosa es que ya no les interesa, ellos ya están en el post-cristianismo. O sea, el cristianismo tal como ellos, el mismo país envió a tantos otros países el Evangelio. Ya no hagan, no hacen más. Virtualmente eso no existe. Si uno pudiera tener tiempo para decir todo lo que está sucediendo. Prácticamente el budismo en muchas iglesias, incluyendo bautistas, ha reemplazado el cristianismo. La gente es la misma. Los padres llevan a sus chicos a la escuela dominical y allí le enseñan la meditación trascendental. Y esa meditación ha ocasionado ya muchos problemas en mayores. Tanto es así que se quejaron ante el gobierno, algunos, que cuando ellos practican lo que se les enseña, esa meditación, que en el fondo es realmente satanismo, al descubierto, al rojo vivo, les da ira, quieren matar a otra persona, quieren suicidarse, se sienten mal, tienen miedo. Esto es el manjar de Satanás. ¿Y qué hace que los que tienen capacidad no ayuden? Yo les sugeriría a ellos que lean Ezequiel 7, desde el versículo 19. Versículo 19 y luego 25 al 27. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su multitud. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. Es exactamente lo que pasó. Por eso no predican la verdad. No es que ninguno de ellos quiere predicar la verdad, algunos quieren, pero ya se les alejó de ellos. O sea, ellos ya no tienen deseo de hablar, ni pueden, porque no saben nada de eso, se les va. Aunque quisieran. Oiga esto, el rey, que podemos poner aquí presidente, se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Si tan solo se hubieran dedicado a proclamar el Evangelio. Otra cosa, cita, por haber sido piedra de tropiezo para otros, por su carácter, su mal comportamiento. Hay muchos, muchos de estos. Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas 17, 1 y 2. Y ahora vamos a 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto 1 Timoteo 1, 18 al 20. Y en 2 Timoteo 4, 14 al 16, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Una protección de la doctrina. No siempre fue fácil. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me separaron. No les sea, o desampararon, no les sea tomado en cuenta. Él ora. Y un poco más, la cita por haberse dedicado a promover el ecumenismo. Hay muchos que lo están haciendo. Parece que nunca leyeron lo de 2 Corintios 6, 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto en 2 Corintios 6, 14 al 18. Lo que Dios dice no, es mejor que aceptemos, que no. Lo que es no, es no. Pero hay otros. Estos que promueven el ecumenismo también tendrán. Algunos dirán, Señor, yo creía que esta iglesia ecuménica era auténtica. Y Dios dirá, nuestro Señor, yo sé lo que tú sabías. Tú sabías que no era auténtico. Pero tú te confabulaste con tantos otros grupos, tantos otros líderes, buscando tu propia, digamos, tu propio lugar de prestigio, de algún prestigio. ¿Pero a qué precio? Me diste a mí las espaldas. Y es lo que ahora hacen ellos. Pero hay más. La cita para dar cuenta de crímenes. Aquí podemos mencionar a tantas personas que se prestan como sicarios. Van casi cada día noticias. Fulano de tal estaba trabajando en su taller mecánico. Vinieron dos muchachos en una moto, se acercaron, le dijeron, dieron tres tiros sin mediar palabra y se fueron. ¿Ellos no serán juzgados? ¿Ellos se escaparon? ¿O se escaparán por cualquier, en alguna forma? ¿O buscarán alguna vuelta las triquiñuelas que tienen siempre los abogados para que ellos ni siquiera pasen un día en la cárcel? Esperemos. Ya vendrá para ellos también el momento. Un día también ellos tendrán que morir, pero Dios es tan paciente que aún a esos sicarios les tiene lástima, los espera para que se arrepientan, porque quiere perdonarlos y darles vida eterna. Y si no quieren, ya veremos lo que les espera. ¡Ay, qué triste será aquel día! Pero hay más. Están los apóstoles. No sé si a usted le tocó. El otro día un hermano me dice, hermano, hable un poco sobre esto. Viene el otro día. Manuel Jiménez, apóstol de Jesucristo, para servirle. ¿De dónde esto? Bueno, yo no tenía en este momento los textos, pero ahora sí los tengo. Sí, hay apóstoles. Escuche. El primer apóstol, 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, es decir, no es maravilla que se disfracen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, en este caso apóstoles, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto está en 2 Corintios 11, 13 al 15. Y oiga esto en Apocalipsis. Recuerden, dos textos muy oportunos para probar que sí existen apóstoles. Probar que los apóstoles existen. Pero son de Satanás. En Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Más claro no puede ser. Y ellos saben que son mentirosos, y ellos saben que no son apóstoles, pero siguen haciendo esto. ¿Por qué lo hacen? Porque se burlan de Dios. Ellos se han propuesto, son mensajeros de Satanás, y ellos se han propuesto simular ser esto o aquello. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados. Pero ellos comparecerán para rendir cuentas. Yo no voy a rendir cuenta por ellos. Yo tengo mis asuntos para rendir cuenta. Y usted los suyos, y estos también. Todos. Tanto los salvos como los no salvos tendremos que comparecer. No juntos, pero en algún momento. Primero los salvos y luego los no salvos. Primero aquellos que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Luego aquellos que tendrán que comparecer ya al final final. Y yo voy a terminar con Apocalipsis. Está en el capítulo 20. Y vamos a leer algunos versículos. Capítulo 20, versículos 11 al 15. Aquí es donde es ya el gran final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y los muertos y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si usted quiere entender ese versículo 13, que el mar y la muerte y el Hades, lo que dice es esto: aquellos que no fueron sepultados, pero sus cuerpos quedaron en el mar, ya sea comido por algún tiburón o lo que fuera, no importa, qué animal. Pero ese individuo que desapareció va a aparecer. Y los que fueron, como dice un poco más adelante, dice que la muerte y el Hades, la muerte tendrá que entregar a todos. Y el Hades es sinónimo de infierno. Todos ellos se entregarán, porque ya no irán más al infierno. ¿Ah, no? No. ¿Irán al cielo? No, al lago de fuego. ¿Y eso es peor? Peor que el infierno. El infierno es solamente la antesala del lago de fuego. Permítame hacerle ver. Y la muerte y el Hades, versículo 14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo no necesito discutir si el libro es real, es literal esto o es alegórico. Eso no interesa. Él habla en esa forma para que podamos entender que Él lleva la cuenta de todo cuanto somos, vivimos, hacemos o no hacemos. Y por último, Apocalipsis 11, 15 al 19. El juicio para el salvo y no salvo está bosquejado en este texto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas,